Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. La intendencia provoca el sindicato. Si hay descuento, hay más paro. Se lanza Plan 2012. Ceibalita, calibre 22. Mala tos le encuentro al gato. Cambio de gobierno con catástrofe incluida. Ministro de Ganadería con mínimo apoyo en el interior. Era hora. Nuevas monedas inundan la plaza. ¿Para cuándo el estado de paciencia para nuestros productores agropecuarios? Aceleramos en el comienzo del año. Otro récord en puerta. Desocupación 1%. Hasta los presos trabajan. España y Uruguay, dos países unidos por ser envidiados. Mujica debate con la Andricina. Empate. Todo eso y mucho más en instantes, amigos, en Monóculo. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Damos comienzo a una nueva edición de Monóculo con mucha información, con la mesa llena. Repleta. Toda una semana de arduo trabajo que hizo posible que hoy pudiéramos contar con una producción periodística como no hay antecedentes en la radio telecomunicación vía internet. Buenas tardes, buenas noches, Carlos. Buenas noches. Más propiamente, ¿no? Muy buenas noches, estamos acá disfrutando todavía del sol, la noche de sol más larga del mundo. Pero y bueno, hoy tiene el carnaval más largo, los días más largos, las esperas más largas. Todo a más. Y también está Franco, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Y bueno, feliz. feliz de vuelta de reencontrarnos, no con el contexto que teníamos antes en el programa anterior, ¿verdad? Rodeado de los personajes, de la noche puntesteña. Hoy no, es un el lugar un set. Poco más. Ahí va. El jet set, es verdad. Sí. Reflexionamos mucho en la semana en este tema y consideramos que hay muchos programas puntesteños y realmente realizan una cobertura informática que poco podíamos aportar nosotros, ya que muchos de los famosos vienen a descansar y uno siempre le va con proyectos y con ideas. ¿Por qué no pones plata acá? ¿Por qué no hacemos esto? Y teníamos la respuesta de siempre, llamaba en marzo. Exactamente, entonces dijimos, vamos a esperar a marzo. Lo recibimos en el estudio grande de Monóculo. Ya la fonoplatea está un poco... Esto es una sorpresita que tenemos para todos ustedes. Se les vamos adelantando. Ya se está trabajando porque nos está quedando chico el estudio. Y además el verano siempre genera dispersión. Es verdad. Nosotros nos gusta trabajar concentrados, nos gusta ser rigurosos. Y preferimos tal vez... como ambiente de trabajo este, ¿verdad? Totalmente. La playa fue como un recreo, digamos. Uh-huh. Y estuvo muy bien, ¿no? Estuvo muy bien. Pero fuimos, recibimos la felicitación del Escano, un poco porque le dimos para adelante a el departamento que estaba medio quietón. Sí. Hasta la semana pasada estaba quieto la cosa. Sí. Pero aparte hay que decir la verdad que todo ese mundo a nosotros nos resbala porque Monóculo es profundo. La frivolidad queda para otro programa también. Hay horarios para todo. Claro. Hay horarios y quizás el balneario empieza a fomentar la frivolidad ya temprano en la tarde. Entonces no estaríamos acompañando el normal funcionamiento. Y si uno no está a la altura de las circunstancias, es mejor no estar. De cualquier manera, siempre en Punta del Este se encuentran lugares donde la gente discute seriamente. Sí, no sí. Vamos a sacarle crédito tampoco a la gente, a la gente seria. Que bueno, ya tuvimos un visitante ilustre que después vamos a profundizar, ¿verdad? Totalmente. En Punta del Este. Muchos. Sí. Otra cosa que tenemos que agradecer muy mucho fue la solidaridad de la gente para con Roberto Giordano. El desfile se pudo hacer en tiempo y forma, parecía imposible. ¿Y qué desfile? Claro. Realmente, hace años que uno estaba esperando este desfile. Sí. Que se dio, bueno, y Roberto... Siempre cumple con las expectativas. Y las traspasa. La supera, porque cuando uno espera, siempre hay sorpresa, porque la palabra... Una espera que la mina esté buena, y es tan buena. Sí. Pero está mejor de lo que uno esperaba todavía. No, y cómo hablan. Sobre todo eso. ¿Cómo? Y cómo pueden hablar después del desfile. Sí. Cuando, bueno, en una charla más íntima, ya con el nerviosismo, de la incertidumbre de cómo salga este evento evacuado, solucionado, el poder confraternizar también. La luz de las chicas ayuda también. Y descubrir que no son simplemente objetos sexuales, no. Al contrario, uno puede intercambiar. Puede compartir una copa, puede compartir, bueno... diferentes sustancias exactamente. Que le permiten distenderse, que le permiten encontrarse. Totalmente. Usted decía, Carlos, porque bueno, Carlos fue el que se quedó hasta más tarde con la modelo, la más chiquita, sí. Que un poco, quizás la figura protectora de Carlos fue lo que le hizo acercarse. Y hay que proteger a la infancia, ¿no? Estamos justamente con Salsamendi, que luego vamos a hablar de esto, y no, se fijan todos esos detalles, ¿no? Sí. No dejarlas libres a los lobos de la noche. Es verdad, porque la noche puede traer eso, puede tener esos pequeños detallecitos que quizás después podemos ahondar, si nos da el tiempo de cómo terminamos nosotros en un tarde, porque en Punta del Este a las 10 de la noche recién comienza, recién empieza la movida y la gente como que se va despertando de la siestita y dice, vamos a ver qué comemos hoy. Y se van al supermercado, se compran los panchos. Digo, lo típico de Punta del Este, ¿no? Lo tradicional, lo que nosotros conocemos y queremos también. Y aprendimos a querer. No nos interesa la desmesura, nos interesa el intercambio sano. Totalmente. Y esos lugares donde el sol está presente, donde el mar está presente, donde el sodio está presente. Qué nos llama a la tranquilidad, al esparcimiento. Totalmente. Pero bueno, como hablábamos de noticias, de información, esta semana viene cargada. Nuestro presidente, a quien siempre tenemos presente a cada programa, está de vacaciones, pero no está descansando, está haciendo otras actividades. De las vacaciones del presidente, de lo que está pasando en nuestro país, también con quizás algún tip para proteger la piel ahora en temporada estival, vamos a hablar después de escuchar algo de música. No sé si comparten o quieren agregar algo. Comparto plenamente. Bueno, entonces vamos a la música y ya volvemos. Saludamos a Beto, que está siguiéndonos desde Valencia, y alguien más que está ahí en la sala de chat, y convocamos a que se conecten a través de www.monoculo.com. Hay una pestaña de chat y pueden intercambiar. Está Fiasco realizando el monitoreo permanente las 24 horas. El otro día asistía a través de Facebook a una discusión que se le... una interpelación que le presentaba Estela del Río a Fiasco con respecto a la vigilia permanente que realiza Fiasco de cualquier movimiento que realiza Monóculo. Fue una actualización de estado que se hizo cercano a las 3 de la mañana. Fiasco fue el primero en entrar y un poco debatieron y confrontaron, porque Estela del Río quería también ser la primera. Bueno, pero hoy no vemos a Estela del Río, sí vemos a Fiasco, o sea que no tenemos más que confiar y remitirnos a las evidencias. Vamos entonces a la música y ya volvemos. ADF in the area, reach up our arm. Monóculo. Tarde o temprano tenía que pasar. Vieja, tené las patas heladas. ¡Saca de ahí! Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confunda. La auténtica de Monóculo viene autografiada. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, una de las noticias que estuvo presente esta semana tiene que ver con el sistema de defensa que está tomando nuestra ciudadanía. Y Monóculo toma en cuenta esa situación que se está viviendo y va a más con proyectos, con iniciativas que eleva al Poder Ejecutivo y que esperemos que sean tomadas en cuenta en su momento. Pero de eso hablaremos más adelante. Vamos a remitirnos a los hechos, a qué pasó en estos días y qué viene pasando de un tiempo a esta parte en nuestra hermosa y feliz ciudad de Montevideo, como decía nuestro desaparecido Heber Pinto. Que Dios lo tenga en la gloria y no lo deje bajar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Franco? Por favor, ¿podemos informar un poco a la gente de qué se trata, de qué estamos hablando, ¿no? Porque si no la gente queda como desbordada por el caudal informativo sin entender los tópicos fundamentales. No, además, para hacer el diagnóstico tenemos que conocer los hechos. Uh-huh. Lo que pasó fue que los amigos del ajeno, que siempre están presentes en cualquier barrio, en cualquier lugar, gente que ya hablamos antes, ¿no? Gente que muchas veces uno puede decir se encuentran en alguna situación desesperante, de ninguna manera. Sabemos muy bien que eso puede ser perfectamente una elección de vida. Uh-huh. ¿Y qué es lo que hacen? Ven la rendija donde el ser humano confiado, el ciudadano de a pie, uh-huh, deja una puerta abierta, deja un jardín, una reja entreabierta, y ahí es donde la persona entra. Sucedió en el barrio Palermo, creo que fue Palermo, Martín Estrueva y Maldorado, para ser más precisos. El dueño de casa, que eso es una cosa que se está perdiendo también, el término ese, ¿no? El dueño de casa, se vio sorprendido por un delincuente que entró, que intentó robarlo, copar su vivienda, no sabemos muy bien, y el dueño de casa hizo lo que debía hacer. Sacó un revólver, le disparó un tiro. Y después, bueno, hay diferentes versiones, ¿verdad? Pero parece que salió atrás del delincuente porque... El delincuente se tiró por la ventana. El delincuente se tiró por la ventana. Se tiró por la ventana de 5 metros y corrió, ¿sí?, por la calle Maldonado. Unos metros más nomás corrió, ¿sí?, por suerte. Sí. Y cayó muerto. Frente a un arriba de un auto o algo así. Sí, se tiró arriba de una emergencia móvil. Sí. Un ordinario. A ver si la atendía, ¿no? Hizo la desesperada. Sí, sí, pero... La de esta gente que no asume sus responsabilidades. Exactamente. Y dice, yo robé, ahora atiéndanme. Claro, que se creen con derecho a todo. Exactamente. Como lamentablemente hemos visto en los últimos tiempos, a raíz de ciertas figuras, como el comisionado parlamentario, que ahora ser delincuente parece que uno tiene una serie de derechos que nosotros, que estamos tras las rejas en nuestras casas, no lo tenemos. Ser delincuente tiene onda. Queda bien, claro, es cheto, es camba, claro. Quizás sea una cambada. Claro, claro, la protección del que agrede. Totalmente. Eso es como No sé si eso sale de ahí. Hay una costumbre de determinadas organizaciones sociales, de hacer talleres, de hacer seminarios. No sabemos hasta cuándo el currito. ¿Hasta cuándo el currito? No, lo concreto es, bueno, como decimos, cayó. El hombre salió atrás de él. Salió atrás. Y protegiendo al resto de la ciudadanía, no solamente a él. Uh-huh. Le pisó el brazo, porque es donde tenía el arma, ¿verdad? Hasta que, bueno, algunos de los agentes del orden llegaron al lugar, o creo que fue atendido también inmediatamente por los médicos, que no pudieron salvarle la vida, pero bueno, eso es un tema secundario. Y falleció. Sí. Exactamente. Lo concreto es que un delincuente menos. No, es doloroso decirlo así, Flavio, pero ya lo hemos conversado, ¿verdad? Pero a veces llama la risa, también, sí, ¿no? Sí. Digo, de nervios, son risas de nervios, digo, obviamente. Un delincuente menos, un ciudadano armado más. Sí. Esa quizás sería la ecuación, un delincuente menos, un ciudadano armado más. También esto provocó que a nivel social se dijera, bueno, pero hay 1 millón de armas, hiciera algún recuento de 1 millón de armas. Nosotros somos un país que estamos superando los 3 millones de personas. Faltan 2 millones de armas. Yo creo que acá las empresas importadoras, porque lamentablemente no se fabrican armas en nuestro país, uh-huh, deberían ponerse un poco las pilas y acercar a todos esos 2 millones de ciudadanos que están indefensos, completamente, en situación de indefensión, un arma. Además sorprende una cosa, Flavio. Sí. Perdón. Está bien. Sorprende una cosa que después hizo un raconto histórico de los últimos asaltos, uh-huh, que hubo en la ciudad, y la reacción siempre fue de hombre. ¿Quiere decir que los hombres están emparentados con las armas? ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres no tienen derecho a defenderse? Acá hay una jugada muy importante que tienen que hacer también los defensores de género, ¿sí?, para que no se quede atrás. Sabemos que la desintegración familiar ha provocado, son pocos los casos de familias monoparentales. Exactamente. Pero hay algunas que sí están regidas por las mujeres, y bueno, si nosotros consideramos que las armas solamente van a estar en manos de los hombres, hay un sector muy vulnerable. Desprotegido. La mujer es más el pulverizador en la cartera. De verdad. Esa cosita ahí, a ver si... Es otra, pero no pasa nada con eso. No mata. Tenemos un ministerio además de desarrollo social. Ya lo tenemos el ministerio. La cosa es instrumentar a través de ese ministerio o cualquier otro, porque no tenemos por qué emparentarlo solo al Ministerio del Interior. Que parece que se tuviera que ser responsable él por sí solo del problema. Este hecho también tuvo la intervención de políticos de primera línea. Políticos serios. Me comentaba Franco de la intervención de haciendo declaraciones de Gamu. Sí. ¿En qué términos se refirió a esta? Y bueno, Gamu es un hombre profundamente entendido en todo lo que se pone a hablar, y sobre todo cuando tiene un micrófono adelante. Uh-huh. Lo ha demostrado una vez más. Conocía personalmente, porque vive en el mismo barrio, a Enrique. Que así vamos a llamarlo posiblemente ahora en adelante, Enrique, sí, que es una especie de símbolo, ¿verdad? Un héroe de la defensa. Urbano. ¿Eh? Un héroe urbano. Exactamente, Carlos. Es un héroe. ¿Cuántos Enriques faltan todavía, no? Efectivamente, un hombre de decisión, un hombre ejecutivo. Y bueno, Enrique Gamu hablando de. Bueno, que él no comparte este tipo de reacciones, pero que las entiende. No la comparte, o por lo menos él da a entender como que no sabe si él reaccionaría de la misma manera. Pero que de alguna manera... Abre una puerta. Y es bueno que el sistema político se ponga los pantalones en ese. Y se ponga a la altura de la ciudadanía. Basta de estar en esa... limbo. En esa torre de cristal en el Palacio Legislativo, ajeno a todo. A mí esto no me toca, yo no tengo opinión sobre esto, no lo conozco. Sin embargo, sí lo conozco, yo porto un arma. Sí. Sabemos que todos los políticos portan un arma. No sé si todos, quizás alguno no. Gamu lo explicitó. Se discutió en el Parlamento eso. Justamente. Bien. Se discutió por este asunto en el Parlamento. ¿Qué se discutió? Que se hiciera un reglamento para que los políticos pudieran portar armas. Fue una de las cosas que se discutió. Pero que hagan un plebiscito. Inaudito que no estemos. Que hagan un plebiscito. ¿Quién se va a negar a firmar? Primero que juntar la firma. Para que los políticos estén armados, yo creo que todo el mundo estampa su firma sin ningún problema. Y segundo, les corresponde por derecho propio. son los padres de la patria. Si mañana Uruguay se enfrenta a alguna situación embromada, no, nosotros tenemos que recurrir a los políticos y mandarlos al frente a que nos defiendan. Además, siempre han demostrado que son los que están en primera línea. Totalmente. Cuando se debe afrontar un problema. Cuando de repente hacen un decreto para que vayan otros al frente de batalla, lo que llora es esa gente por no poder ir porque de repente ya los años no le permiten. Los tienen que atar, Flavio. Tienen la calidad. Totalmente, totalmente. Lo concreto y lo que nosotros hemos planteado, y lo hemos hecho a través del Ministerio de Educación y Cultura, tomando el impacto que ha tenido el Plan Ceibal, que no se detiene en el año 2010, sino que evoluciona permanentemente. Este año, por ejemplo, va a ser el año de las computadoras para los estudiantes de secundaria. Podemos apostar a un 2012 con renovación, porque además las tasas de natalidad son fabulosas en este país, o sea que las computadoras que se entregan ahora dentro de poco van a aparecer para un puñadito nada más de nuestros niños. El entregar ya al niño quizás ese calibre 22 que está en desuso, la Ceibalita, con un calibre 22 para que vaya probando, para que vayan ensayando, para que tiren en clase de repente, digamos, además como uno al otro. Yo qué sé, que los chiquilines son, yo qué sé, son como la alegría siempre de los hogares. Algún chiquilín se portó mal, lo dejan en el rincón y otro le tira. Son gurises, no le van a pegar. El niño es propenso, ya le gusta de chico jugar con la chumbera, con aquella que tiraba flechitas de goma. Con la pistolita de agua. Sí, hay que darle el los chuponcitos. Y además es un arma portable, no estamos hablando de un arma de guerra, puede herir mortalmente a alguien. Es un arma calibre 22. Que el alumno, que el pequeño que asiste a la escuela pueda ya desde ese momento probar. Se le puede hacer con el manguito que tenga dibujito, de Waldine. Sí. O poner tiro al blanco con fotitos de algún... Los Animaniacs. De Disneylandia. Disneylandia, cosas así. Llevaba... A lo que sea un poquito más agresivo en la carita de la maestra. Exacto. No desnaturalizado, no. Que sea un entretenimiento, que sea algo que después más adelante van a tener que portar. Hay otros países que, por ejemplo, le entregan armas a la gente a los 18 años. Suiza. Y Suecia creo que también. Sí, sí, la milicia. La milicia urbana, que... digamos. Por eso, nosotros estamos perdiendo años fundamentales. Podemos ir a más, podemos marcar tendencia en el mundo también. ¿Usted conoce alguna guerra en la que haya participado Suiza? No. Está clarito. O sea, es no de prevenir siempre. Totalmente. Esperemos, bueno, esta iniciativa todavía estamos redactando el proyecto, no hemos logrado la cotización aún de las calibre 22, estamos hablando con un traficante. Si no cuaja por ese lado, si hay problemas con el contenedor, con el escáner de la aduana, bueno, los traeremos por forma legal. Me llamó Igor. ¿Es Betagor? Sí, justamente. Bueno, estuvimos hablando. Por eso. ¿Y qué le dijo? ¿Que te las tenía o no las tenía? Las tenía, pero está en el container, está viniendo de Israel. Pero eso sabemos que no va a tener ningún problema. Ah, entonces está. La aduana funciona perfectamente. Es un trámite. Sí, tal vez precisaríamos, y capaz que este medio será apropiado para alargarlo al aire, de la opinión de técnicos, de políticos como Gamu. Uh-huh. Que evidentemente están muy interiorizados en la problemática para poder respaldar este proyecto. Siempre se precisa de alguna manera. Sí, bueno, tiene que haber voluntad política. Tiene que haber voluntad política. Nosotros no lo vamos a presentar a no ser que ya confirmemos la aprobación de las mayorías, como siempre. Creo que estamos cerca de lograrlo. No es descabellado. Los chiquilines hoy por hoy. Está bien que se familiaricen con el uso de las armas y echamos atrás toda esa corriente sesentista que hubo de no juguetes agresivos, no tal cosa, no tal otra. Despertemos, uruguayos. Sentemos el principio de la seguridad. La seguridad sin armas es una utopía. Totalmente. Habría que fijarse el objetivo junto al Mundial de 2030, inaugurarlo con 60.000 personas tirando un disparo al aire. Qué divino, qué divino. Y ahí sí que le metemos la tapa a los chinos. Sin efectos especiales. Sin todos los hinchas con el arma en alto, disparando cuando dice el maestro de ceremonia, a la 1, a la 2 y a la 3. ¡Pum! Y ahí creo que podemos llegar a mover la tierra. Me animo a decirlo. Basta que... Por lo menos... Pongamos voluntad. Una cosa a tener en cuenta, la Ceibal siempre son para colegios, para escuelas públicas. Los en este caso lo pagan. Claro, tendría que haber convenios, tiene que ser obligatorio de todas formas, uh-huh, que quien está estudiando en un colegio privado también acceda a su armita, uh-huh, pero quizás ahí o el precio puede ser otro, no podemos cargarle al Estado. No empecemos con las licitaciones tampoco, Flavio. Me parece que retrasar por asuntos burocráticos. Porque eso se atrasa. Lo vendemos nosotros directamente. El burocratismo tiende todo el tiempo a frenar procesos de este tipo. El desarrollo, lo decía el otro día un inversionista que estaba en Uruguay, que vivimos ahí en Punta del Este, que se había encontrado un poco molesto por las trabas burocráticas que tenía a sus emprendimientos, que uno de ellos era, por ejemplo, hacer un hotel de 5 estrellas o 6 estrellas, creo, 6 que nos estrellas. Comentaba, porque ya habíamos tomado como 3 o 4 whisky, sí. Estábamos ya alegres, ya lo más notas. Están esperando una segunda visita de Pepe, parece, porque él le prometió no solamente tener un lugar para su empresa, sino casa y alojamiento. Así que están esperando de alguna manera que el Pepe se acerque nuevamente al Conrad y pueda dar ese mensaje de tranquilidad, uh-huh, a la persona que de alguna manera trata de colaborar con el crecimiento del país. Un jugador de béisbol era multimillonario que en Isla de Gorritis quiere poner un hotel y que se mostró un poco disgustado por las trabas, por los trámites, por el tramiterío. No podemos, tenemos que crecer, tenemos que evolucionar. Es patrimonio, creo, por eso hay una traba, bueno, mental. Justamente, pero más a favor, si es patrimonio, más patrimonio. ¿Cuánto vale una isla sola y cuánto vale una isla con un hotel 5 estrellas? Pero más la creatividad debería pero ser. Está clarito. La creatividad del empresario tendría que ser patrimonio nacional. También, patrimonio nacional y patrimonio internacional. Saludamos a el Pepe, mire en vacaciones y está escuchándonos, que está aquí en la sala de chat, a la bruja, ahora Fiasco se identificó, y bueno, nosotros y alguien más que todavía no ha participado activamente. Bolita ya tomó posiciones en la primera fila, como corresponde, del estudio, un poco monitoreando. Eso habla de la tranquilidad que transmite Monóculo, la misma tranquilidad que recibe Bolita, la que ustedes reciben en cada uno de sus hogares, y les agradecemos mucho por estar ahí. Amigos, vamos a escuchar un poco más de música y luego continuamos. Tenemos más temas de política nacional. Tenemos también, dentro de una horita y 10 minutos, se va a estar desarrollando un partido aquí cercano a los estudios de Monóculo, en el Estadio Centenario. Las dos potencias mayores del fútbol mundial se enfrentan. Estamos hablando, lógicamente, de Peñarol y Nacional. El clásico más antiguo del mundo, como siempre. Exactamente. Todo eso después de escuchar algo de música. Man, and I saw your female with them too. What's up with her? I've been hearing that she's been giving that stuff out to all them graffiti guys. Well, shut the fuck up, Chico, man. Who paint 3 of those murals for some of that ass? Professor, what's another word for pirate treasure? Well, I think it's booty. Booty. Booty. That's what it is. Yes, I got 4 bounce in the fucking bump, and then you wanna know why? Because I'm motherfucking chunking. To move it, put your point on the floor and just prove it. And I'm smurfing, not rehearsing. definition of the word spastic. You should have never started something you couldn't finish, cause writing rhymes to me is like pop out of spinach. I'm badass, move your fat ass, cause you're wax on, dancing around like you think you're Janet Jackson. Thought you could walk on me to get some ground and walk on, pull a rug out from under your ass as I talk on. I'll take you out like a sniper on a roof, like an MC at the fever in the DJ booth. With your headphones strapped, you're rocking rewind pause, trying to figure out what you could do to go for yours. But like a pencil to the paper, I got more to come. One after another, you could all get some. So you better take your time and meditate on your rhyme, cause the shit'll be stinking when I go for mine. And that's right, y'all, don't get up tight, y'all. You chase the shit because you're biting what I write, y'all. And that's for y'all. Gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Monóculo. Un carraspeo en la información diaria. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. Continuamos, amigos, en Monóculo. Estábamos mirando la sala de chat. Les recordamos que pueden ingresar a través de www.monóculo.com a la sala de chat, donde está Beto, el Pepe, Fiasco, la Bruja, nosotros y una persona que no se identificó. Le decimos que si hace clic en el nombre, que es 1778818, ahí puede darnos el nombre, que nos dice que nos saluda desde España y que siempre nos escucha. Le agradecemos y mucho que así sea, pero bueno, nos gustaría que nos pasara el nombre. Y el Pepe, obviamente, teniendo más tiempo libre, también se comunicaba y nos daba la tranquilidad de que el hotel se va a hacer, cosa que, bueno, nos alegra porque, bueno, es una iniciativa privada. Hay que traer capitales, no importa cómo, no importa qué. El tema es que elijan estar acá en vez de estar en cualquier otro país aparrastroso. Para eso tienen este. No busquen más. No vayan a repúblicas bananeras. Nosotros no tenemos bananos, pero tenemos condiciones casi similares. Una república ganadera. Exactamente, república ganadera. Y tenemos una riqueza que es la gente. Totalmente. Nuestro nivel educativo, nuestra responsabilidad. La bonomía, el don de ser. Y también nos decía que en Manantiales le quieren bochar el hotel a Valeria Massa. No puede ser, con lo buena que está. Y ahí sí, con este comentario es que nos confirma que es el Pepe. que es nuestro presidente, y le agradecemos a el Pepe que se manifieste y que esté siguiendo también, y aprovechamos a saludar al Pepe y a su señora esposa y a la guardia y al resto de la gente de la chacra que lo está acompañando en estos momentos en el Torena. Y queremos decirlo, algo que es básico, ¿verdad? Hay gente que no necesita credenciales para afincarse en nuestro país. Totalmente. Es como si le pidiéramos a un director técnico afamado por su dote de futbolista que tenga el carnet. No. Hay gente que ya tiene su propia credencial, Valeria Massa con su propio nombre, ya... Ya es una marca. Es una marca. Ya ahí tienen que abrir las puertas. No tanto a, de repente, uno que quiere abrir un chiringuito ahí y estropear la ecología. Valeria Massa jamás lo haría. No. Pero se cuando... mueve en otro nivel, es otra cosa. Pero recordemos además las palabras del ministro del Frente Amplio, Mariano Arana, cuando invirtió Bondi en nuestro país, que dijo, ¿cómo una empresa, una cosa que es de que se cae de maduro, ¿no? ¿Cómo una empresa es que... Es un desperogrullo. Exacto. Pero había que decirlo. Una empresa que invierte 1.200 millones de dólares en el país va a atentar contra el medio ambiente, ¿no? ¿En qué cabeza cabe? Pero... Por favor, ya para la risa, porque realmente duele. Como usted hizo, de nervios, de que lo escuchen de afuera alguien que dice, no, capaz que viene a hacernos daño, a plantar de más. Son empresas con especialistas, con gente capacitada. Por favor, de hecho, nos sobra país, porque ahora vamos a poner otra. Exactamente. Nos sobra país para tener varias plantas. Y que venga más, lo decimos desde acá. Una por departamento. 19 plantas de celulosa, podemos hacerlo, es un compromiso. Quizás al final de la gestión del Pepe podamos lucir ese tipo de iniciativas. Tenemos 19 pasteras trabajando en nuestro país a full y nada de contaminación, nada, pura. Agua pura, que se puede tomar el agua que sale de la pastera. Lo hemos visto, Flavio. Gente tomando el agua del río Uruguay. No queremos mencionar países límites, pero usted va a países cercanos y el agua es marrón. Sí, acá, cristalina. Otra de las noticias, y esto tiene que ver con la educación, y acá yo convoco a Carlos, que es un especialista en temas de la educación. Uh-huh. Se está tratando, se puso en marcha una cátedra nueva, y le hago la primera pregunta. Sí. ¿El estudiante uruguayo está capacitado como para absorber una materia más o no? La puedo absorber, pero dejando de lado alguna otra o reacomodando el plan de estudio. Usted siempre tiene que tratar de asentarlo, porque una profesora mía dijo una frase que quedó para la posteridad: el conocimiento es como una planta, hay que dejarlo que se asiente y se acomode unos meses. Bueno, usted, mijito, no dé el examen enseguida porque lo pierde, tiene que demorar un año o dos. Qué sabiduría. Qué lindo. ¿Podemos tener el nombre de la profesora? Sí, señor, Curbelo de apellido. Curbela, profesora de... arqueología, muy simpática. Divina. Un saludo para la profesora Curbelo. Índice de aprobación 20%. Y bueno, hablando de apresuramientos, tal vez esto, acá hubo un apresuramiento. Acá hubo, en la propuesta de esa cátedra, que fue una conjunción de esfuerzos entre la UDELAR, la Intendencia y la UNESCO, ¿verdad? Uh-huh. Hubo apresuramiento. ¿De qué estamos hablando? Lo que planteaba Carlos me parece interesante. Una materia nueva tendría que entrar, sí podría entrar para el estudiantado uruguayo, pero habría que sacar alguna. ¿La materia nueva cuál es, Franco? La materia nueva es respecto al carnaval. No sé exactamente cuál es el nombre. Carnaval. Nosotros tenemos el carnaval más largo del mundo. Eso está homologado por Guinness. No hay discusión en ese sentido. Yo me atrevo a decir que el más largo y el mejor del mundo, porque poco valdría solamente ser largo, estirar las cosas, cosa que no pasa, porque uno empezó el carnaval, que empezó a mediados de enero, y está disfrutando del carnaval hasta pasado abril, pasado turismo. Incluso acá se unen dos potencias de la longevidad. Tenemos las carreras más largas del mundo en la universidad, y ahora tenemos el carnaval más largo. Mire lo que puede llegar a ser todo esto unido. Exactamente. Y bueno, se plantea entonces la la materia. Sería, no tengo claro, no sé cómo nombrarlo exactamente. ¿Cómo sería, Carlos, el tema del carnaval? ¿Sería una materia más? Una materia más, no dice la carrera, no dice nada. Puede ser musicología probablemente, o estudios culturales, probablemente sea musicología. Yo creo que tendría que ser en todas. En todas. En todas las corrientes. Es que interviene en el básico. Porque usted siempre tiene un semestre básico, una semana básica en cada carrera. Hay que meter carnaval. Sí. Y además es en el comienzo del año. Cuando todavía está fresquito el último carnaval. Cuando uno está yendo a los tablados todavía. Exactamente. Podemos tener clases prácticas. Pero siempre dándole cabida a aquellos que más entienden sobre el tema, ¿verdad? Que quedaron desplazados en este caso. Quedaron desplazados. Y vamos un poco a ampliar esta información. Esta información llegó. Esto es un apoyo de la UNESCO, ya que el carnaval es declarado patrimonio intangible de la humanidad. La UNESCO entró, puso plata. Y donde pone plata la UNESCO, no pone cualquier lado. Ponen cosas realmente importantes. Se la puso en nuestro carnaval. Pero despertó algunas críticas de sectores que yo diría de cabecera del carnaval, como es el popular. El popular Eddie Esper. Exactamente. Eddie Esper, un hombre para cercano. Sí. El cachete, le dice. El cachete Esper se puso como loco. Sí. Dice que fue muy apresurado, que no están consultadas todas las bases. Pero nosotros tenemos una propuesta para el cachete, para que lleve adelante esta cátedra, para que se una el esfuerzo. No podemos en este tipo de cosas generar fricciones entre la misma gente. Al contrario, tenemos que sumar esfuerzos. Exactamente, no discriminar jamás. Vamos a proponerlo entonces a nivel, ya hablamos con Rodrigo Grosena, lo vio con muy buenos ojos, sí. Que el cachete Esper... Creo que además la intervención, esto es extraoficial, ¿verdad? Pero la intervención de Tabaré Vázquez, un hombre que se consolidó en su acercamiento a las empresas de difusión y de los medios, cuando aquellas salidas de los ómnibus de CUTSA para hacer tablados, en lo que se contactó con Esper, con Paco Casal, un hombre preocupado por el quehacer cultural, Tabaré Vázquez, y que, bueno, como decíamos, consolidó la unión de aquellos más entendidos. Esos referentes. Materia. Referentes. Referentes de. Recordamos todavía una foto entrañable. Una foto entrañable, Paco con la mano sobre la rodilla de Tabaré, expresándole el cariño, expresándole su apoyo. Y expresándole que dejaba en sus manos un medio que él, con su esfuerzo, construyó en este país y que acapara todos los espectáculos carnavaleños, carnavaleros, deportivos, en fin, un hombre de trabajo. Y Tabaré intervino. Yo creo que acá también debe estar la mano de un hombre como Tabaré, que está muy cercano al quehacer universitario y al quehacer carnavalero. Exactamente, y nosotros, decía Carlos, dígame. Un grado 5 como Tabaré Vázquez no puede estar ajeno a esta movida cultural y académica. Así es, y nosotros lo que proponemos, y lo hablamos con Rodrigo Grosene, lo vio con muy buenos ojos, nos sentamos en la silla en una mesa. El paranimfo, las sillas recontra cómodas, sí. Lo citamos ahí y le dijimos, no podemos generar fricciones en esta iniciativa, esto nos parece fantástico. Él estaba encantado, sí, con el carnaval, asintiendo permanentemente, y creo que quizás pueda ser una materia, quizás pueda ser una carrera también. No es descabellado pensar que se haga una facultad de carnaval y que uno se reciba. Es una forma de profesionalizar. Habría que imaginar las materias. Por ejemplo, danza y movimiento por Canela. Por ejemplo, el plantel docente que nosotros le habíamos presentado contempla a mucha gente. El decano, que era quien estaba siendo postergado, uh-huh, en toda esta conversación, está muy enojado. Él ni siquiera lo sabe. Esta es una sorpresa que le damos a ustedes, amigos, y también se lo hacemos al cachete. Es para vos, cachete. Claro. El decanato es natural, te corresponde por derecho propio, o sea que es cuestión de que arreglemos la hora y el día. Ahora no, en verano no vamos a poder llevarlo adelante, pero apenas reintegre todo ya por junio o julio, cuando empieza toda la maquinaria a funcionar, esa firma está, ese puesto es tuyo y podés llevar adelante la carrera de ¿cómo es? De carnavalero. Sí, yo creo que además es un puesto absolutamente merecido, ¿verdad? El Cachete Esper es un hombre que siempre ha estado en la coordinación. Él está y que además es un hombre de paz, un hombre de... Sí, sí, de que no es para nada propenso a utilizar las armas. Y él siempre está donde la manifestación popular lo requiere. Por ejemplo, en las carreras de caballos, en el fútbol, porque ha vendido jugadores a Rusia, ha abierto mercados nuevos. Está en los kioscos, en la prensa, están todos. Exactamente, usted me hablaba también de otra persona que sí, puede. Sí, le iba a mencionar, justamente un gran académico que tuve el placer de conocer, un muchacho de color dorado, oriundo del barrio sur. Estamos hablando de Gustavo Goldman, que ha sabido fundar las lonjas de Tel Aviv con otras grandes luminarias como Wolf, Ross, sí. En fin, Schellenberg. No paramos de contar. Y bueno, él puede estar a cargo de alguna materia porque sabe mucho y... Pero será cuestión de reunirse entonces. Sí, hay que arreglar nuestra parte principalmente y luego vemos, ¿no? Yo creo que lo nuestro es un tema de coordinación, no vamos a poder estar... La coordinación docente, famosa. Exactamente, no vamos a poder estar tan sobre la materia, pero sí de repente coordinar una horita o dos. Vamos a estar con la... Tener un micrófono siempre posibilita un tipo de... Con las becarias, tenemos que arreglar las pasantías. También, por eso. Esto va a dar para mucho, que no nos olvidemos de los Cardoso. La Monomurga también va a estar, obviamente, ofreciendo algún espectáculo. Ya quizás para cierre, para la graduación, la Monomurga. Y bueno, no sé, hay muchas figuras que sería muy interesante que se acercaran. Tina y su Serpentina, ¿dónde está? Tina Ferreira también que se acerque. El pelado de Canal 12, que está en el Teatro de Verano permanentemente cubierto. El Armenio. Excelente. Ofrecemos desde ya además este espacio, el espacio permanente de intercambio a través de seminarios, a través de talleres que organiza Monóculo para poder realizar, tal vez si no tienen un lugar, una locación para pero aprovechar la carrera. Aprovechar la tecnología. También pueden ser estudios a distancia. Se pueden hacer perfectamente a través de internet. En fin, hay muchas posibilidades. Es nosotros infinito. Creo que estamos llamados a un poco a coordinar todo eso. Primero por el cariño muy grande que tenemos al carnaval en todas sus manifestaciones. Para mí no hay diferencia entre parodistas, humoristas, murga, agrupación, lugar. Son todo lo mismo. Artistas del carnaval. Artistas del carnaval. La bruja nos mandaba un mensaje que dice: los nuevos liceos abiertos no gastan pólvora en chimangos, solo matemáticas y español y educación física. ¿Para qué más? Podemos agregar para los liceos abiertos una materia en carnaval. Para que de repente digan: ¿quién fue el que ganó? Y Araca la cara que ganó primer premio en año. Los niños, los ñoñitos de siempre, de todos los años pueden lucirse. Esto va a contar con el respaldo de todas las autoridades, todos los medios de prensa están de acuerdo. Carlos, igual lo decía fuera de micrófono, también vamos a tener contra. También vamos a tener gente que va a decir posiblemente que, por qué pusieron esta cátedra, por qué le dieron un determinado perfil a un cargo. Siempre hay medios. Porque está señalado para que sea tal o cual, de ninguna manera. ¿Y por qué no te vas? Le digo yo. Si hay una crítica, creo que hay que decirlo, ¿por qué así? No te vas del país? Andate a Siberia, si no te gusta. Andate a Estados Unidos, andate a donde quieras. Pero acá, a ese país ideal que tú querés participar. Acá no escorches. Exacto. No pongas en el logo. Si ser los pechos de Rosaluna, la barba de Canario Luna, algo... Tantos nombres, amigos, y esto recién está germinando. Por eso uno también a veces se ve desbordado de iniciativas y quiere acompañarlo de todas formas. Esta movida, como dice la chiquilinada, esta movida de la juventud, esto que recién está comenzando, que tiene cada día más adeptos, que compite con cualquier manifestación artística en cualquier parte del mundo y le gana y arrasa. ¿Sí? ¿Usted vio lo que es el carnaval, por ejemplo, de Venecia? No vole. Una cosa más aburrida. Uno desea que le venga, que le inunde el agua y que se lo lleve a todos. Totalmente, el de Brasil. El de Brasil está prostituido. Es todo camarita y cambio de cámara aquí, sí, cambio de cámara allá. Acá lo hacemos con una cámara. Se vendieron fija hace rato. Y nos divertimos. ¿Cómo? Se vendieron hace rato los brazucas. Acá es auténtico todavía. Exactamente. Esas son las buenas noticias. Esto se sale ya. Ojalá se presente el staff y otras figuras que nos estamos olvidando, obviamente. Pero si no será esta gente, va a andar ahí. Le va a pegar en el palo. Y más allá de que nosotros podamos estar directamente involucrados y ser parte interesada en este emprendimiento, en manos de quien recaiga, contará con todo el apoyo de Monóculo y de su gente. Aún cuando no sea nosotros. Exactamente. Aún aunque nosotros quedemos relegados en esta iniciativa, como tantas otras veces, ¿no? Como he quedado tantas veces. Vamos a escuchar un poco más de música y después le vamos a seguir dando buenas noticias, porque de eso se trata. Monóculo estival, monóculo veraniego. Distendido. Un poco buena onda, más buena suelto. Onda. Más buena onda. Camba, cheto, en fin. Moderno. Es el término moderno, ¿no? Pónganle ustedes el término que quieran. Para eso pueden comunicarse a través de la sala de chat. Les recordamos www.monóculo.com. Ahí hay una pestaña que dice chat y participan. El Pepe nos dice: el planteo lo vamos a decidir nosotros. Acá no hay co-gobierno que valga. Si pusimos a Ana en la intendencia, vamos a poner de decano al que queramos nosotros. Estamos pensando en Trobo para que vea que somos abiertos. Puede ser Trobo, pero creo que por derecho propio, la opinión, por lo menos de Monóculo, es que sea el cachete experto. Aunque si es cuestión de apertura, podemos pensar en Penades también. También. Un hombre que ha demostrado una fluidez en el contacto con todo el mundo, ¿no? Con el público, ¿no? Sí. En fin, vamos a seguirlo de cerca, los mantendremos al tanto. Lo de las escuelas de verano me parece que es una materia que puede calzar perfecto y que además calza con... Podemos hacer clases prácticas, como decía Carlos en su momento, si esto se posterga, pero en verano, qué más lindo que es un tablado, por favor. Yo qué sé, vamos a escuchar un poco más de música y ya volvemos. Thank you. myself, y'all. El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo, un programa que no espera por vos. Monóculo. Tarde o temprano tenía que pasar. Continuamos, amigos, en Monóculo. Estábamos revisando un poco la sala de chat y las intervenciones de unos y otros en este intercambio tan sano y saludable de comunicación. Y el otro día también revisábamos los comentarios en Facebook del programa alojado en el grupo de Monóculo Fans Club, el club oficial, y tenemos que saludar a Andreita, que lamentablemente se le trancó el teclado y quedó jajajajajaja, una lástima. Eso hoy por hoy pueden resolverlo fácilmente, los teclados están al alcance de la mano. Simplemente pueden asociarse a Monóculo en diferentes manifestaciones a través de Twitter, a través de Facebook, también siendo oyente registrado, como hace unos días vimos algunos oyentes que ingresaban, el caso del Jaja, ayúdeme, Franco. Entró Acrata. No, había otra gente ahí que. No tengan miedo, ustedes recorran la página, recorran el sitio y ahí ven las posibilidades de inscribirse y de formar parte de esta gran familia de Monóculo que hacemos todos los viernes y que tiene una antigüedad aproximada de 20 y pocos años, una cosa de nada, así como quien empezó recién. Hablando de la situación de nuestro interior, uno dice, estamos en verano, tenemos que hablar de la costa, tenemos que hablar de la playa, pero también nosotros tenemos, justamente y por eso hemos querido llegar a los estudios, hemos tenido un compromiso muy muy fuerte con todo el interior de nuestro país y vemos con preocupación cierta situación climatológica que viven hoy los productores de San José, ya que están viviendo un estado de emergencia. Y primero que nada, quebrar una lanza por los productores, ¿verdad? Totalmente. Nosotros escuchamos por ahí a veces, ¿por qué no se previenen? ¿Por qué no hacen pozos? ¿Por qué no? Qué fácil que es decirlo. Qué fácil que es hablar del invierno, porque ¿en qué momento los productores van a poder hacer eso? Con la helada, con el frío, con todo eso. Exactamente. ¿Cómo? El productor llega en el verano a tener la crisis de agua, pero hay que ver que debería ser el trabajo en invierno. En invierno, las heladas, la falta de la caminería. El Uruguay natural tiene su precio. Exactamente. Y ahora tenemos que salir una vez más al auxilio. Exactamente. Nuevamente se pretende decretar estado de emergencia. A mí realmente me sorprende cómo la gente todavía insiste con el campo, porque no hay un momento, no hay una época en el año, no hay nunca una gratificación para el productor. Claro. O porque son medio bobos y siguen insistiendo con lo mismo, o porque, claro, no les da la cabeza para hacer otra cosa, porque no hay momento en el año que uno diga estado de tranquilidad para bajo el la guardia, no. No, nunca. Si no hay agua, porque no hay agua. Si hay mucha agua, hay mucha agua. Lo único que me deja conforme es que todo esto lo único que trae es aumento de precios. Y si hay aumento de precios, hay más capital de giro. Hay más plata. La plata cambia de bolsillo, la plata cambia de manos. Y no olvidemos una de las situaciones más críticas que ha vivido el agro en estos tiempos, que es una ley absolutamente apresurada también, hablando de apresuramientos, cuando se le puso un valor mínimo al salario de los peones. Una cosa que se autorregulaba de manera perfecta. Y aparte que terminaron con la tradición y la fraternidad entre el patrón y el peón. Ahora son como enemigos. Claro. Sí. Yo pareciera que hay unos contra otros. Yo uno que le di, pero así, hace años que lo tenía en el campo. No, obviamente me parecía una falta de respeto pagarle un sueldo. Lo tenía, simplemente le decía, bueno, acá hace y deshace a tu antojo. Cada tanto, obviamente, uno tiene que ir a el ojo del amo engorda al ganado, un poco a mirar a ver qué estás haciendo. Y ahí, bueno, en un revencazo jugando, le daba. Ahora y porque es una cuestión de confianza. Rompemos la confianza productor-trabajador. Ahora me formaron el sindicato en mi estancia. No puedo entrar, me hicieron piquete. es increíble. Pasan ese tipo de cosas. Yes. A veces se legisla sin conocimiento de causa. Exactamente. Y además de eso, el agua. El agua que pareciera que una vez más está boicoteando al trabajador, al empresario. Exactamente. Ahora el tema es la sequía. Ya se habilitó que el ganado pueda ir al borde de la ruta para hacer el pastoreo, para que no afecte más. ¿Qué medida esa, Es fabulosa. Además la agilidad con que se toma. Sí. Vamos, sacamos el alambrado, pasamos el ganado para el otro lado. Y ya está. Qué lindo. Tema solucionado. Lo concreto es que no hay momento de gratificación. Nosotros como productores, como estancieros, lo hemos vivido. No dormimos. Exactamente, pero uno se encariña y se le hace difícil vender. Si no tiene una oferta... Y menos a extranjeros. Por favor. Dios me libre, si no pagan la cifra que uno pide, que siempre, si es extranjero, uno pide más. Y además tiene que consultar a la familia, tiene un montón de compromisos que no son fáciles. A la chancha. ¿Cómo extraño? ¿Cómo extraño? ¿Cómo uno se encariña? Es que uno se encariña de esas cosas. Uno realmente se encariña de esas cosas. En el amanecer, en la chancha, en el pariente que va a andar un rato a caballo y que uno le presta el caballo, que le enseña a dar su primer galope. Esas son experiencias intransferibles. Que quedan para toda la vida. Sí. Y quien está al frente de todo lo concerniente a la producción agropecuaria es una persona que lamentablemente vemos que no goza de todo el apoyo que debería, y estamos hablando de Tabaré Aguirre. Tabaré Aguirre, un... por un lado tiene un nombre que es fabuloso, Tabaré. Él pensó que con el nombre alcanzaba, creo. Claro, y se quedó corto. Sí. Tabaré Aguirre trascendió una noticia que no lo involucra directamente a él, pero que lo pone en una situación muy... está como en exposición de que no recibe el apoyo del productor, de la gente de campo. Una persona se hizo pasar por el ministro de ganadería, se comunicó con la intendencia, ayúdeme, de Cerro Largo, de San José. De San José, perdón, y pidiéndole los nombres de los productores que estaban en dificultades respecto a la sequía. Se lo dieron, le dieron nombres, le dieron los teléfonos. Este supuesto intendencia blanca, para que vean que no hay regemones. Exactamente. Que puede ir ahí. Se comunica con los productores. ¿Y qué pasa? Y bueno, ¿Qué se les plantea? Él le pedía al productor entre 6 y 7 mil pesos para acercarle el agua. Le decía que le llevaba el agua a la puerta de su casa. Ese era el mensaje. Era un mensaje claro. Uh-huh. Un mensaje directo. Para que entienda el canariaje. Exacto. Así, no le complicarle la cabeza. El canariaje hay que hablarle así, clarito. Sí, sí. Te llevo el agua a la puerta de tu casa. Exactamente. Y ahí el canario dice, me trae el agua a la puerta de casa. Buenazo. Pero, ¿cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la reacción que es lo que nos deja un poco... perplejo, digamos. Preocupado. Perplejo, creo que es la palabra. La contestación fue negativa en todos los casos, salvo en una, que tenía que depositar en la red Habitat, creo, el dinero, y depositó uno solo, y depositó mil pesos. O sea, claro. Acá ahí está clarísimo que hay una falta de confianza en la figura del ministro. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de comunicación, estos llamados de comunicación que hacen autoridades, cuando una autoridad levanta un teléfono, tendría que recibir más adhesión. Basta recordar el caso cercano en Antel, cuando una persona se hizo pasar por Jorge Vázquez, llamó a Antel y lo contrataron a la persona y estuvo años trabajando sin ningún problema. Ahí es la diferencia de las personalidades de uno y otro. Tabaré Aguirre no le da la cabeza, si bien le sobra masa craneana, pero no se ha sabido granjear la simpatía de los productores. Es como muy tecnócrata en una... Es un burócrata. Sí, burócrata en un tema que habría que de repente verlo más agachado, arremangado, más con las manos de productor. Uno lo toca, nosotros lo conocemos. Uno lo saluda y se da cuenta que no le está dando la... Esta persona nunca tuvo de contacto. Mano lisa. ¿Se extraña quizás al basquetbolista? ¿A quién? Agassi. Agassi daba otro. Y además tenía otra imagen. Un tipo que no tenía, era incólume, no tenía ninguna mancha en su foja, digamos. Exactamente. Las tenía todos en la cara. Todos en la cara. Exactamente. Y después hablan de las intervenciones del Pepe, ¿verdad? Exacto. Del Pepe, que él siempre va adelante de la carreta. Esta vez dio un paso atrás, permitiendo que el ministro elabore su propia estrategia. Y que logre. Que quede en evidencia. Logró que quede en evidencia porque nosotros lo hablamos hace unos programas. Las declaraciones de José Mujica en relación a la inamovilidad de quienes están al frente de los ministerios. Se había hablado, había trascendido ciertos cambios en el gabinete. Él dijo que no, dio un mensaje tranquilizador. Pero bueno, si esta situación se da, más allá de que no sea el ministro quien llamó, pero que no logra juntar, porque eran 6 por 6, 36 mil pesos, junta 1000. Mal a todos le encuentro al gato en ese sentido, ¿no? Además, el Pepe lo encaró el problema con el respeto que él siempre encara esos problemas, ¿no? Que dijo, si se va el ministro, se va su secretario también. O sea que... fue un mensaje directo, ¿no? Yo creo que ahora la fuerza política que representa al gobierno tendrá que tomar las medidas que correspondan y ver conseguir a alguien que por lo menos en una situación así recaude un poco más. Yo no digo que llegue a 36 mil pesos, porque siempre hay alguno agarrado que no le saca un peso, pero por lo menos 15, 20 mil. Si junta solo 1000, chao ministro. Andate, porque mañana podemos precisar la plata para otra cosa. Y no es descabellado. ¿Van a responder de la misma manera? Claro, y no es descabellado que sea el propio ministro, si ellos no sabían que era un impostor, que se comunique. Y no le va, si no consigue un peso, no sirve para nada. No sirve para nada. Más temas después de escuchar algo de música. Tenemos una reunión preciosa que se dio en nuestro principal balneario. ¿Sí? No, el interior profundo. En el interior profundo, el otro contacto en Colonia entre nuestro presidente que está aquí en la sala, quizás nos pueda adelantar un poco cómo fue esa interna. Hay algo que trascendió en la prensa, nosotros lo comentaremos y luego continuamos. Monóculo, un carraspeo en la información diaria. Monóculo, dependientes de nuestra visión. Thank you. Continuamos, amigos, en Monóculo. Y otra de las noticias que también se provocaron esta semana fue la visita en Colonia, de la visita a Colonia de nuestro presidente José Pepe Mujica a Luis Landricina. Intercambiaron chistes. Uh-huh. Dice que se rieron a morir. La Topito quedó atragantada de carcajadas. Porque, entre la torta frita y los chistes, no podía más. Porque era realmente un verdadero show, un verdadero duelo de capocómicos. Capocómicos con el respeto. Capocómicos sin y la guarangada. Capocómico usted. Exactamente, de señores capocómicos. Tanto es así que provocó que luego Luis Landricina fuera entrevistado por, no sé si todos los medios, pero por unos cuantos, en relación a que había hablado con Mujica. Y Luis Landricina, no es bobo, no se come los mocos, justamente dijo que en el momento de asumir José Mujica el gobierno, él estaba en Uruguay y le dijo a su mujer: lo quiero ver, y lo puso a ver en televisión. Y se ve que la oficina tiene poca paciencia, porque dice que al comienzo del discurso el Pepe dijo que tenía cuatro prioridades: la primera es la educación, la segunda es la educación, la tercera es la educación y la cuarta es la educación. Y Landricina comentaba en el reportaje que después de escuchar eso no quiso escuchar más. Ya se dio por satisfecho con el discurso del Pepe. Quizás por los celos profesionales, porque sabes, al ver un capocómico con todo el marco de público, no es raro que le despierte cierta envidia, y más al otro siendo porteño. Y la seguridad del Pepe, ¿no? Todos nos envidian. La seguridad del Pepe no, también genera envidia, ¿no? Y aparte, un hombre que no, sí, no da un paso en falso. Dijo las cuatro. Si dijo eso, por algo es. Sin moverse de un pelo. Y lo está cumpliendo a rajatabla. La Andricina es muy estructurado, él hace los cuentos interminables. El Pepe es el del chispazo, el chisporroteo. Claro, lo mata con eso. Exactamente. Después tenemos la otra visita. Y después los presidentes. Hacia otro lugar, ¿no? Trasladamos hacia otro lugar. Claro, dejamos Colonia, dejamos todo eso. Que tiene también tierra, su trasfondo telúrico, ¿verdad? Vamos hacia otra zona con otra expectativa, ¿no? Exacto. Hacia la costa. Y estamos hablando de Punta del Este y estamos hablando de presidentes. A nosotros no nos gusta por disciplina llamar expresidente a nadie. Son vitalicios para nosotros. Son, siempre que fueron presidentes, que el uruguayo, que el pueblo uruguayo confió en ellos y los llevó al más alto sitial, creo que al igual que la jubilación que les corresponde de presidentes a partir del ejercicio, les corresponde el título de presidente más allá de que no esté en ejercicio. Se puede decir presidente no en ejercicio. Honoris causa. Yo le iba a decir eso. Honoris causa. No, porque hay. No porque el honor. Muchas veces se. Hay un intercambio, hay una devolución del, claro, Estado. Del Estado, de la sociedad. Del Estado somos todos. Entonces, el presidente no en ejercicio, Luis Alberto Lacalle, el presidente no en ejercicio, Julio María Sanguinetti, y el presidente no en ejercicio, Jorge Valle, se reunieron con una eminencia de las letras. No me dice de las letras y del intelecto en general, que después fue, digamos, festejado en su capacidad de oratoria, en su capacidad de conceptual, ¿no? Lacalle estuvo hablando de la educación del pueblo uruguayo, de los procesos históricos que se vienen dando en Latinoamérica, criticando a diestra y siniestra a aquellos que no hacen honor al cargo que ostentan, ¿verdad? Y sí, sintiéndose homenajeado por estos presidentes que han demostrado su capacidad, su capacidad íntegramente, ¿no? Su llevar adelante un país con proyectos permanentes, tanto en la presidencia como fuera de ella. Uh-huh. Sabemos que más afuera que adentro. Sí, sí. Y sabemos que periódicamente se reúne con el presidente para tirarle ideas. Y bueno, hubo una frase al final que resumió todo, ¿no? Sí, la calle, justamente resumiendo el ágape que tuvieron con Vargas Llosa, dijo que esto fue una fiesta del intelecto. Exactamente, estamos hablando de que se juntaron con un premio Nobel de literatura. ¡Epa! No es para cualquiera. Y político también. Exactamente, y político, que llevó adelante los destinos de Perú, Colombia, ni me acuerdo, esos países de por ahí. Se reunió con nuestros presidentes no en ejercicio. Sí. Intelectuales también, esos tienen sus libros. Todos esos tienen algún libro escrito. Exactamente, estuvieron también, no solamente, como decíamos, no solamente habló la calle, también Sanguinetti un poco le dio un toque. Le dio letra. Le explicó un poquito cómo venía la manopla a Vargas Llosa, y con su gorro, con su prestancia, le citó a Rodó, lo puso en su lugar, ¿no? A Onetti además también, debe haber quedado muy contento de estar también entre ellos. Estaba citado entre los grandes. Así es. Exactamente. No, y Sanguinetti también dándole un toque, como dice usted, Flavio. Volvió al famoso sombrero panameño, Sanguinetti. Sí, volvió. Qué grande, le queda precioso. Grande. Le queda precioso. Le da otra imagen. A mí me gusta. Más caribeña. Sí, pero sin perder la elegancia, sin perder el estilo europeo también, ¿no? No, es que todos son fieles a su estilo. La calle no dejó de tener en su manito su vasito ámbar, que es una forma también de compartir una cosa bastante íntima, ¿no? Claro, justamente la calle lo dijo, fue un almuerzo madrileño porque se extendió hasta cercana a las 17 horas más o menos, donde estuvieron juntos. Y luego Vargas Llosa, en lo que refiere a prensa en general, también, porque si no iba a quedar caliente el Pepe, le dijo que le gustaba cómo venía la mano con el Pepe, o sea que está aprobado y comprobado que el Pepe es el mejor presidente para el 2011 en Uruguay. Hay una preocupación evidentemente de todos ellos, que la gente, ¿verdad? Que creo que es el trasfondo de toda esta reunión. Por sobre todas las cosas. Tenemos que recordar también que Vargas Llosa fue un político de ajustes porque perdió la elección con Fujimori. Nada menos. Con el chino. El chinito. El chino Fujimori, como lo llamaban los peruanos, desconociendo e ignorando, dando poca bola, que era japonés. Le decían el chino y vamos a votar al chino, y ahí está. Lo lograron y lo tuvieron de presidente. Un hombre que hizo historia también a la presidencia, ¿no? Total. Que ordenó el país detrás. Totalmente. Otra noticia rapidita, porque nos quedan pocos minutos, y una muy buena noticia. Nuevas monedas llegan a nuestra plaza financiera, algo que era un reclamo a gritos de la gente. La moneda amarilla ya estaba opaca, la moneda de ya no brillaba. Ya no brillaba. Ya no era un sol. Ahora nuevamente tenemos nuevas monedas y además nos hacen recordar a la fauna autóctona. Muchas de ellas en vías de extinción, gracias a nuestro trabajo día a día. Tenemos un capincho. ¿Un puma quizás? No. Ya, ese ya no está. Ya estuvo. El puma ya tuvo su cuarto de hora. Si no, es que es un país que tiene una dinámica que va cambiando. Todo el tiempo va cambiando. Hablaba con un pescador hace un tiempo y me decía que, con un espíritu un poco crítico, tal vez hipercrítico, que bueno, el poco cuidado que se le da a los arroyos, que también están desapareciendo un montón de fauna, de especies. Fitícolas, ¿no? Exactamente, que algunos peces. Bueno, pero es la dinámica de. Pero si no están capacitados, si no han desarrollado para sobrevivir, mejor que se extingan, que no quedan jodiendo. Pues si no quedan jodiendo. Sí. Porque además rompen la cadena alimenticia, porque el que se alimenta de ese bicho, si quedan pocos, va a estar siempre buscando. Sin embargo, si no queda ninguno, dice, bueno, ya no hay más, tal cosa no hay más, me enfoco para otro lado. No, y además usted sabe que cualquier pescador que va y saca uno de esos peces que están en extinción, quizás viene alguien o pone una red, viene alguien y le hace una barricada diciendo esas organizaciones que han proliferado. Organizaciones ambientales se autodenominan. Habría que reivindicar el papel de Ilpe, ¿dónde está? ¿Dónde está la industria loberas y pesqueras del Estado? Exactamente. ¿Dónde quedó? Quizás esté llamado a cobrar protagonismo ahora que reactivamos el tren, que uh-huh. es una cosa de un siglo bala. Dos. Ojo, tren bala. De un siglo o dos lo vamos a ver, quizás. Yo creo que hay que dejar madurar los proyectos. Sí. Hay que dejar madurar los proyectos. Lo decíamos también, yendo otra vez hacia otro tema, ¿no? Uh-huh. Sobre el tema de la guerra de las patentes. Uh-huh. Un tema que está relativamente reciente. Exactamente, que no tiene más de 20, 25 años y que todavía no se ha logrado juntar las voluntades. Sí. Salió con cierta virulencia el intendente de Colonia, lo vimos hace un ratito. Sí, diciendo que, bueno, que si no se resolvía, él iba a quedar por fuera del acuerdo. ¿Vamos a dejar madurar los acuerdos? Vamos a tomarnos un tiempito. Yo creo que, no sé si es para esta legislación, quizás para el año que viene, o quizás no para el otro, o quizás para el futuro cambio de gobierno, que sí es inminente que nosotros tengamos una patente única. Es un absurdo que haya diferencia de precios de un departamento a otro, pero tampoco podemos actuar por impulso, porque no son buenos consejeros. Esto es un problema que se empezó a comentar en los últimos 10, 12 años. No es fácil porque el auto que está acostumbrado a estar empadronado en otro departamento, uno le cambia la chapa y lo desacomoda. No le rinde, le gasta mal, y eso trae más importación de petróleo. Nosotros somos dependientes del petróleo, o sea que hay que trabajarlo tranquilo. Todavía queda tiempo, no nos apresuremos y tratemos de lograr el consenso de todos los uruguayos. Yo creo que nos vamos a entender, pero si nos apuran, no. Exactamente. Vamos a escuchar un poco más de música, bueno. Y después ya entramos en el tramo final de Monóculo del día de hoy. You ready, homie? Yup. My first mission, running through the hood, small jack. My memories popping in my head to call that. Late night, creeping through the alley with six dudes strapped up. Everybody focused, no mixed views. A sawed-off pump in my hand with two shells. The other four. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Ahí pegó en la parte exterior de la red, ¿no? Monóculo. Comunicación y seguridad. El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo, un programa que no espera por vos. ¡Es que sigue Monóculo! Amigos en Monóculo y el Pepe, que estuvo sumamente activo y se lo agradecemos en la sala de chat, nos decía que, bueno, primero que nada mandaba saludos a una chancha de Anchorena que en lo personal supe conocer y querer como pocos animales en mi vida. Desde aquí un saludo grande para quien yo apodé Clotilde y está allí en Anchorena. Y por otro, ¿tuvieron retoños? No, yo no sé, porque lo mío fue un fin de semana. Podemos decir que algo así, algo que quizás no plasmó. Quizás yo, por mi dinámica ciudadana, quería que todo fuera ya. Y ella y, tenía su paciencia campestre. Y la chacha como que tenía otros tiempos, ¿no? Entonces ahí como que hubo unos pequeños conflictos. No, de todas formas, no descarto que pasamos buenos momentos. En lo que es personal, inolvidables. Espero que en lo que a ella le corresponda también. Y nos decía que las monedas son el Puma sí, discúlpeme Franco que yo dije que no, Puma, Ñandú, Mulita, Carpincho y Tero. No sé si estamos en lo cierto, si estamos diciendo lo que dice el Pepe. Pepe tiene razón, pero lo damos por válido de todas formas. De cualquier forma, esto nos da vía libre para salir con la chumbera en invierno, ¿verdad? Exacto. Ya la tenemos a la moneda. Si ya están en la moneda, ya están. No lo precisamos tener en el campo. Van a estar ensuciando la moneda, uno no ensucia, uno la moneda no la tira. Y además los huesos después se forman unos lindos grupos, la gente va al campo, se lleva sus botellas de vino. Qué linda ese momento de cacería. Me encanta. La cacería me encanta. Cosa más rica que la mulita. Entera, con el caparazón dada vuelta, cocinada. Y la mulita recién casada. Porque una cosa es ir al supermercado. La catinga. Tiene que traer la catinga a 3 kilómetros de distancia, si no tiene gracia. Está bien. Bueno, amigos, una de las cosas que nosotros queríamos dejar un poco para el final porque... Es serio. Es serio y compromete a lo que nosotros entendemos como democracia. Algo que estamos viviendo en Latinoamérica toda. Hemos visto cambios de gobierno, hemos visto que la democracia, en el sentido estricto de la palabra democracia, que un Estado republicano que vota y junta los votos, suma, no hay fraude. En ese sentido, estamos tranquilos. Pero provoca cambios de gobierno y hoy, por hoy, podemos decir que los últimos dos cambios de gobierno que hubo en Latinoamérica nos generaron muy buenas noticias. Han sido traumatizantes. Exactamente. Apenas asumen las nuevas autoridades, traen consigo una carga muy pesada y estamos hablando de vidas humanas. La mala vibra. Exactamente. Chile tuvo, apenas asumió Piñera, tuvo un terremoto. Temblores cuando él estaba... Le estaban traspasando el mando en el mismo sitio. Es verdad, en el mismo momento. Ya eso es una señal. Y después en Valparaíso. Valparaíso, terrible el terremoto. Terremoto que cobró cientos de vidas. Después tuvo la tragedia de los mineros, que por suerte la prensa se encargó de potenciar y de hacer un verdadero show. Y hace poco las cárceles ardiendo. Y también las cárceles ardiendo, un poco combatiendo. en una forma sui generis el hacinamiento carcelario. Exacto, pero no vamos a quitar importancia que, pese a que estuvo rodeado de esa catástrofe, el presidente Piñera supo reaccionar con una diligencia, con una velocidad, tal vez equivocado en los tiempos, pero eso pasa por cualquier persona que se preocupa por lo suyo, como un patriarca, como un guía, que ya ha demostrado ser Piñera en más de una ocasión, aún antes. Recordemos que Piñera donó la mitad de su fortuna personal a sus hijos, y una parte de los otros hijos que tiene desparramado por todo Chile, que son los propios ciudadanos chilenos. Qué divino. Pero pese a eso, la catástrofe está impuesta. Exactamente. Pero le hago una pregunta y después después sigamos. ¿Qué edad tiene Piñera? La verdad que no sé exactamente, pero debe tener unos 40 y pocos años. No, 50 quizás. Hace unos días asumió Dilma, en Brasil, una muchacha, una chiquilina, joven también. Emprendedora. Hermosa. Hermosísima y encantadora. Además de esas personas que, al igual que Ana Olivera, uno se aprende a enamorar rápidamente. Asume con bombos y platillos, se habla de la continuidad del PT al frente de esa gran potencia emergente que es Brasil, pero no pasó un mes y tiene una catástrofe de la magnitud que estamos siendo testigos, por suerte pasivos, a través de la televisión. Vemos cómo se le viene abajo, cómo el agua le está matando gente abundante. Son dos señales. ¿Y es una persona de qué edad? Y también, de unos 50 y poquitos años. Exactamente, son dos personas jóvenes. Usted hablaba y lo decía muy bien, Franco, la velocidad de reacción. Nosotros dentro de 3 años tenemos un cambio de gobierno. ¿No sería hora de empezar a movernos a nivel ciudadano y previniendo todas estas catástrofes? Porque el pueblo uruguayo, no digo que no sea dinámico, pero se toma sus tiempos. Si nosotros llegamos a tener una inundación como la de Brasil, no nos levantamos nunca más. Si llegamos a tener un terremoto ni le cuento. No nos levantamos nunca más. Imagínense, por ejemplo, que haya un trastorno climático y nieve, como en Europa. ¿Qué ya pasaría? Estuvimos ahí, a unos graditos el año pasado. Yo no sé si no es momento de que la ciudadanía toda se manifieste, se empiecen a juntar firmas y veamos la posibilidad de que, al igual que el Papa, José Pepe Mujica siga al frente de la presidencia, porque yo tengo miedo que mañana hay un cambio de gobierno, hay una catástrofe y el presidente no está a la altura de edad de esta gente. Eso quizá mismo. Le lleva mucho tiempo reaccionar. Yo creo que estamos bien, que podemos prolongarle el mandato hasta... Y además podemos decir también tampoco van a ser muchos años. Vamos a no engañarnos. Pero además las propias elecciones son ya de por sí un terremoto político. Sí. Una cosa que genera una energía, que uno prende la televisión, uno va a cualquier esquina, hay un permanente cambio de... tal vez a veces agresivo de ideas. Sí, no, es que en el momento de la campaña uno se dice todo. Diga que después... uno terminó la campaña, se abraza con el que criticó, con el que puteó. Y porque todos están atrás del mismo todos proyecto. Celebramos, tomamos de la misma botella. Eso está bien y es así. Y esas son las reglas democráticas que tenemos que respetar. Pero, no sé, estamos a tiempo. Hemos visto esta situación internacional. Yo creo que no va a faltar voluntad política. Los ciudadanos, mal que bien, hay oposición, pero tampoco es tanto. Están más o menos todo el mundo contento, todo el mundo de acuerdo. Va a ser una fuercita por la democracia. Vamos a estirar. Incluso no lo llamaría oposición. Yo creo que hay diversas opiniones, pero lo que ha sabido el PP es aunar. Total, es un negociador, un articulador de maravillas del panorama político. Cuando hablaba de la pobreza hace unos días, diciendo, por ejemplo, que todos nos teníamos que juntar atrás del proyecto de la escuela, diciendo lo que es verdad, ¿no? Que los padres, los tíos, los tutores de los niños que andan ahí revoloteando por las escuelas de los sectores marginales, nunca se preocupan por cosas que pasan a la escuela, y que hay que tomar conciencia de eso para tirar todos juntos adelante, Flavio. Tirar de este carro, carro como estamos tirando nosotros. ¿Y qué mejor que un líder, y qué mejor darle continuidad a ese liderazgo? Totalmente. El la democracia y los plazos los hacemos los ciudadanos. De la misma forma podemos cambiarlos, llegado el caso. Tiempo atrás, en el gobierno de Tabaré, que se habló de la reelección, sí. Y lamentablemente nunca se habló del el estiramiento del mandato, que hubiera sido lo más natural, como al estilo Chávez. Incluso la iniciativa. Exactamente. Y sin cargarle las tintas a la Corte Electoral con elecciones y con esa cosa. Sin gasto superfluo. Suntuario que no, uh-huh. Que no ayuda a nada. Pero bueno, nos tenemos que ir. Tero Novando, dice el Pepe, 10 pesos la de Puma, 5 la de Ñandú, 2 la del Carpincho y 1, 1 peso es la de Mulita. Bueno, amigos, nada más. Nos estamos reencontrando el próximo viernes a partir de las 8. En lo que a mí me es personal, ha sido un verdadero placer estar aquí, Flavio, compartiendo. Es un placer. También los dejo para que se despidan y nos reencontramos el próximo viernes, como decíamos. Bueno, un saludo a toda la audiencia y que tengan la dicha de reencontrarnos el próximo viernes. Bueno, muchas gracias. Un saludo al resto de los amigos de Monóculo y nos vamos a dejar estar. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.